Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Pero no, más allá de que hoy parece que ahí más o menos, ¿cómo la ves? Y depende a qué le llamamos empezar bien. Si no, le hablamos del clima meteorológico, clima, te diría que sí. Ahora, si hablamos del clima que se está viviendo en el país, me parece que está caldeado como si fuera un invierno de 40 grados. ¿Vos cómo lo ves? Sí. Sí, no, coincido con que hablamos de lo climático nomás, después las demás reflexiones más adelante en los próximos minutos del programa. Ahora, no, sí, es verdad, son semanas complejas desde lo político, ¿no? Para analizar lo político en cuanto a, digamos, a quienes nos gobiernan y a lo que pasa en esos ámbitos, y también lo político en cuanto a lo que muchos medios de comunicación no muestran, pero las cosas que siguen sucediendo, ¿no? Y que a nosotros nos interesa trabajar. Sí, estamos hablando específicamente de las detenciones y de la represión que hubo en la LOF Kemkem Preu, ¿no? Que las ordenó María Nahuel del juzgado de Bariloche. No, María Nahuel es una compañera desde allá nos manda. Desde allá nos mandó el audio, perdón, sí. La que lo mandó, este operativo, fueron los fiscales Betania Cedrón y Francisco Arrién, que prohibieron el ingreso de las personas, alimentos o elementos para la comunidad. Y la policía rionegrina, que no se caracteriza justamente por ser una policía del diálogo, utilizó gases lacrimógenos y usó balas de plomo. Esto es grave, es, ¿no? Y aislaron a la comunidad, digamos, no le dejaban pasar alimentos, pero parece que hoy puede haber alguna lucecita, porque está la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones aborígenes les están permitiendo el pase. Quizás haya alguna luz de diálogo en todo esto, ¿no? Exacto. Vamos a intentar hacer un repaso por lo que pasó desde el viernes, que fue el día de las detenciones, la represión, hasta hoy, qué cosas fueron pasando. Vamos a escuchar algunos audios, vamos a ir también contando de algunos comunicados, algunas novedades que van surgiendo desde allá. Como vos decías, hoy logró entrar una comitiva de derechos humanos. Vamos a ver si eso permite por lo menos Y organizaciones, digamos, indígenas también. O sea, bien, que bien, puede haber más diálogo aún, que me parece importante. Sí, sí. Viste que hay veces no esperamos nada de la policía ni de los gobiernos, pero por lo menos quizás no lo hacen por miedo, viste, de decir, bueno, pará, si nos mandamos una tremenda represión como la de los últimos días, nos van a terminar denunciando en todos lados, no nos conviene, nos guardamos un poco. Creo que ese es el rol que a veces cumplen los organismos, teniendo en cuenta que muchas veces estos gobiernos no tienen intenciones de ninguna manera de dialogar. Sí, pero yo creo que, digamos, que hay que agotar todas las instancias. Y la instancia del diálogo tiene que ser una instancia más que abierta, como para llegar a entender cuál es la problemática y cómo se están usurpando los derechos. Y bueno, para también concientizar a la población de quiénes son perjudicados, ¿no? Porque desde hace años que estas tierras pertenecen a cuatro terratenientes que no son ni siquiera nacionales, que son extranjeros. Entonces, me parece que el diálogo es más que necesario para entender la problemática y que no solamente el gobierno, sino hacerla visible a los medios y a todos para entender cuál es la problemática de las comunidades originarias. Totalmente. Además de esto, vamos a tener a Darío Cid, integrante de Pelota de Trapo. ¿De qué nos va a hablar, Irene? Sí, estuvimos pensando con la producción, justamente estábamos hablando sobre lo que pasó el jueves o el viernes con estas mamás en Caseros y cómo la frustración genera, en este caso, violencia, crueldad. Cómo a partir de un problema tan común como pueden ser los resfríos de los chicos y la necesidad de aislarlos por el tema del COVID, si es que llegaran a ser, entonces se generó toda una discusión donde terminaron un papá perdiendo un ojo, o sea, la visión del ojo, no el ojo, la visión del ojo, por el abuelo de una alumna, digamos, algo que después cómo se remonta esta historia, ¿no? Cuando la violencia, cuando el acto aparece en lugar de la palabra, o sea, cómo nos supera el acto. Y bueno, evidentemente estamos frente, esto hay que hacer una lectura macro, no quedarnos con lo micro, con este episodio, por eso hablamos de violencia, de frustración y violencia. Desde siempre sabemos que Freud nos enseñó que toda frustración genera agresión. Ahora, ¿cómo tramitamos esta frustración para ponerla en palabras y no llevarla al acto? Entonces me parece importante trabajar con gente que está, desde siempre trabajó con los sectores que fueron vulnerados de la niñez. Y ellos tienen así, en caliente, todo lo que pasa. Y bueno, a ver, y que nos cuenten la experiencia, cómo tramitan estas situaciones dentro de la casa del niño, de Pelota de Trapo, cómo van generando nuevas redes sociales. Bien, bien, bien. Va a estar interesante entonces también esta charla con Darío Cid, decíamos, integrante de Pelota de Trapo. También tenemos, como todos los lunes, la columna del doctor Alfredo Grande, nuestro compañero, sobre la cultura represora. Hoy la columna se llama Trata, prostitución, una cara, dos monedas. Bueno, vamos a profundizar un tema que venimos hablando desde la semana pasada, desde la entrevista con Blanca Rizzo, por ejemplo, el jueves pasado que hicimos con Alfredo. En este mismo programa, y que bueno, nos quedamos reflexionando y también nos quedamos con ganas de más, así que evidentemente hoy seguiremos trabajando. Sí, con Alfredo lo hemos trabajado mucho en Sueños Posibles también, uh-huh. Cosa que diferenciamos claramente lo que es la prostitución de la trata, que son totalmente diferentes desde nuestra, desde nuestra visión. Totalmente bien. Diferente. Una cosa es la esclavitud, que tiene que ver con la explotación sexual, como la explotación del trabajo, pues esto mismo se dio en los trabajadores mal llamados golondrinas, migrantes, que muchas veces, no muchas veces, siempre son explotados, les dan lugares para dormir, que no sé cómo denominarlos, porque creo que un establo es mejor que los lugares que incluso les ofrecen para como vivienda. Entonces estamos hablando de la esclavitud del siglo XXI. Así es. Tenemos también, y ya nos metemos en la musiquita, tenemos consigna del día, que es: ¿cuál es la línea de colectivo que más bancás? Nos escriben al 11-31-81-31-26, repito, 11-31-81-31-26. ¿Por qué tenemos esta consigna hoy? Porque en el año 1928 se creó en Buenos Aires la línea 59 de transporte colectivo, la primera de Latinoamérica. Tomó el número 59 de los recorridos de los antiguos tranvías entre los barrios porteños de Barracas, Constitución, Retiro y Palermo. Así que la pregunta que les hacemos hoy es: ¿cuál es la línea de colectivo que más bancás? Por ahí alguna que te recuerde a la infancia, alguna que te llevó siempre a donde tenías que llegar. ¿Vos yo te alguna? Puedo decir cuál detesto o cuál detesto. Ah, bueno. ¿Cuál? Yo no me acuerdo cuál, los que pertenecían al Grupo Plaza. Porque desde que se creó el Grupo Plaza, que por supuesto vendieron ahora todos, una estafa sideral, por ahí te quedabas media hora, 45 minutos esperando cada colectivo. Y algunas veces directamente ni pasaban, como era la línea 36. Desastrosas si las hay. No sé en este momento cómo funcionará, pero en ese momento... Algo pasó con la 36 hace poco. No sé si dejó de funcionar. ¿Puede ser? No tengo idea, pero en el momento... que va que Lugano, sí. Palermo hace... Sí, era desastrosa. Lo que pasa es que muchas veces hacen vaciamiento de estas líneas y después la compra otro con otro nombre. Esto pasó con la 124. Después estuvo la fusión del 99 y el 106. El 106 era una línea que funcionaba muy bien y el 99 muy mal, y de repente, viste, empezaron a desviar unidades para la 99 y bueno, no pasaba nunca. Y hay algo interesante. Vos sabés, yo no sé si notaste que últimamente, de acuerdo al grupo empresario, son los colores de los colectivos. Mira. Antes contaba mi viejo que los colectivos cada uno tenía un color. Y esto era debido porque había mucho analfabetismo. Entonces, para que la gente distinguiera por los colores en qué colectivo tenía que tomar. Porque la gente no completaba la primaria cuando él era chico. Y comentaba esto. Ahora, lo llamativo que es que, de acuerdo al grupo, son los colores. Entonces tenés, no sé cómo se llama el grupo ahora, pero... Por ejemplo, la línea del 106 y el 99 son las mismas unidades, nada más que cambian el cartel de arriba. Y así se va dando en los distintos grupos empresarios. Así que bueno, es un detalle cómo se fueron monopolizando y ya no tienen dueños, sino son empresas. Y son choferes los que lo trabajan. Claro. Bueno, yo voy a nombrar una línea del conurbano que la recuerdo con mucho cariño porque es la que me llevaba siempre, hace poquito la retomé, a Moreno, a la casa de mi familia, que son los colectivos de La Perlita. La Perlita, casi todos los colectivos de Moreno son de La Perlita. Y bueno, el número 4 es el que me llevaba al barrio de mi familia, así que... Aguante la línea 4 de La Perlita. Bueno, nos mandan mensaje de cuál es la línea que más bancan, alguna anécdota en colectivo, algún bondi que odian. ¿El 4 que sale de Constitución? No. Es el 4 de La Perlita de Moreno. Moreno tiene sus líneas internas y tiene del 1 al 30 y pico, no sé. Bueno, el 4 también pasa a la vuelta de mi casa, pero bueno, no es un colectivo que particularmente adore, pero bueno. Y que pase seguido. Sí. Bueno, si te parece, empezamos con un poquito de musiquita a la mañana y ya nos metemos con los audios de funcionarios y funcionarias. I can hear somebody in your side, and I can see somebody in your eyes. There are words we both could say. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, volvemos con los famosos audios de funcionarios y funcionarias. Vamos a ver qué tenemos. Para mí hoy es sorpresa, ¿eh? No sé qué tenemos. Ahora nos va a decir el operador técnico. O si querés, Nacho, mandá el primero y después lo contextualizamos. Dale, vamos a escuchar el primer funcionario de la mañana. Yo creo, pero yo es una opinión personal, yo creo que de repetir este resultado, la sociedad argentina en un corte vertical, no horizontal, no se ha dado cuenta de la gesta que ha generado. Yo creo que con el correr de los días, con el correr de los años, esto va a quedar explicado absolutamente. Pero es el primer paso, ¿eh? Quien decía que este era el primer paso para una gesta histórica era Carlos Melconian, quien supo ser uno de los ministros de Economía del macrismo, por ejemplo. No sé si no fue ministro de Economía en el menemismo también, no quiero meter la pata, o en el del arruismo, no sé, pero es un tránfuga bárbaro, me parece. No doy fe, no me acuerdo en realidad. Del menemismo me parece que no, el emblemático fue Cavallo, que claro, venía de la dictadura militar, y del arruismo no lo recuerdo, pero sí tuvo mucho protagonismo. Siempre la derecha le dio mucho lugar, y me parece que Carlos Melconian está diciendo, bueno, algo que como una gesta histórica, que en realidad yo creo que ya está la gesta histórica, que son los endeudamientos que hay con el FMI y cómo nos comprometen durante muchas generaciones. Entonces me parece que la gesta histórica ya está. La gesta histórica sería revertirlo, todo esto, ¿no? Y pagar la deuda interna con los jubilados, con los sectores vulnerados. No dije vulnerables, dije vulnerado en todos los derechos, que es distinto a vulnerables. Porque cuando uno es vulnerado es porque se apropiaron de lo que les pertenecía. Y creo que dentro de no darles trabajo es una forma de dejarlos fuera del sistema, y el exilio interno más terrible que pueda haber, porque a nadie le gusta vivir de un plan, y un plan lo único que lleva es a miseria. Un repaso brevísimo por la historia de Carlos Melconian. Trabajó como consultor privado en el Banco Mundial. Primer dato. En el 2002, Duhalde le ofreció ser ministro de Economía y lo rechazó. Y al año siguiente aceptó el cargo ante la posibilidad de que gane Carlos Menem. O sea que fue ministro de Economía en el dualdismo. Algún tiempo, no sé cuánto. No sé si será el responsable de los patacones, los Lecops, etcétera. Pero bueno, podría ser. Eso fue anterior. Bien, bien. Bueno, y después, en 2007 fue candidato a senador nacional por el PRO y fue integrante del equipo económico de Cambiemos, nombrado como Macri, por Macri como presidente del Banco de la Nación a partir de 2015. Y después abandonó en el 2017 su cargo por diferencias con el jefe de gabinete Marcos Peña. Bueno, lindo muchacho, Carlos Melconian. Vamos a escuchar a otro lindo muchacho ahora. Vamos a escuchar a Mansur, el nuevo jefe de gabinete del gobierno nacional. El presidente de la nación es el que conduce, digamos, y él es el que ordena quiénes son su equipo de colaboradores. Y el presidente es el que marca la agenda, el presidente es el que fija cuáles son las pautas, cuáles son las políticas, y para eso estamos nosotros, para instrumentar. Bueno, yo quiero decirle que para eso estoy acá, y yo voy a cumplir la indicación del presidente. El presidente me ha dado una indicación y yo la voy a cumplir. Y las políticas públicas que el presidente decide impulsar, obviamente vamos a consensuar, ver de generar las herramientas administrativas que hagan falta, pero de eso no tengan dudas, la vamos a llevar adelante. Me preocupa mucho que esté Mansur. Sabemos que su posición es terriblemente antiderechos que tiene, como es el derecho al aborto, que hace poco se sancionó la ley, y me preocupa mucho porque si lo va a hacer lo que le diga el presidente, ¿qué giro va a dar el presidente para elegir el gabinete que eligió? ¿Qué giro va a dar? Porque no estamos hablando de gente, digamos, progresista o con una mirada inclusiva o con una mirada de contención, sino estamos hablando de gente que es anti derechos. Y en realidad el aborto es una opción que se le da, nunca es una exigencia. Y está en la mujer decidir, y tampoco el aborto que se hace es un aborto a través de pastillas, no hay una intervención quirúrgica. Entonces, frente a esto, ¿qué giro va a dar este gobierno? Lo que pregunto, y creo que sí, una de las reflexiones es que los que, a la gente que entró, que vos decís, no son para nada progresistas, y coincido. Quizás el ministro de Educación, que dicen que... Yo no conozco mucho su historia, pero la gente que viene de la Universidad de Hurlingham dice que el trabajo que él realizó en la universidad fue muy piola y que era un tipo muy humano. Vamos a ver qué pasa con el ministro de Educación. Bueno, yo que lo seguía Filmus. Sí. La ley de educación. No, pero pará, no está Filmus de Educación, ¿eh? Filmus está para ciencia. Está Percy. Ciencia, perdón, me lo confundí porque él fue ministro de Educación. Exacto. Tenías razón. Que fue una sorpresa que apareció Filmus ahí y no en Educación. No, este tipo Percy, dicen que, bueno, puede llegar a ser por lo menos más progresista que Trotta. Sí, Jimmy. Probablemente era conocida como Jimmy. Era conocido como Exacto. Jimmy. Como Jimmy, que estudió unos años en psicología. Y después pasó y creo que terminó siendo un profesorado, no sé si en educación física. Física. Sí. Fue presidente o por lo menos tenía mucha participación en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología y pertenecía a las JUP regionales. Mirá, bueno, lo que decía es, salvo él, que no conocemos mucho su carrera, lo que es o por ahí su carrera política, digamos, los demás son tipos que vienen de la política, fuerte. Digo, por más de que no nos gusten y por más de que tengan unas historietas repudiables, caso de Mansur, caso de Aníbal Fernández por lo menos, son tipos que vienen de la política y que tienen conducción. Aníbal Fernández, si mal no entendí, es el personaje que más años tuvo cargos políticos desde la vuelta de la democracia, entre haber sido jefe de gabinete, ministro de seguridad, ahora nuevamente ministro de seguridad, creo que cuenta 24 o 25 años de puestos políticos. O sea, son tipos que saben lo que hacen, aunque a nosotros muchas veces no nos gusten lo que hacen, ¿no? Pero digo, tienen cintura, tienen capacidad de conducción. Mansur, me imagino que por algo habrá gobernado tantos años Tucumán, digo, no necesariamente porque sea bueno, pero sí porque tienen capacidad de gestión política. Creo que va por ahí los cambios de gabinete en algún aspecto, ¿no? En dar algún giro de, bueno, necesitamos tipos con fuerza ahí adentro. Bueno, en el caso... Todo lo que no nos gusta también, ¿no? En el caso del ministro de Educación estamos hablando de una persona que tiene mucho laburo de campo, mucho laburo de campo. Y una persona abierta, pero bueno, son mis recuerdos de este compañero, pero a veces cambia, todo cambia, como dice la canción. Veremos cómo se desarrolla, a ver si puedo seguir diciendo compañeros y claro. Me arrepiento, O bueno, lo que pasó con Adriana Puigros, ¿no? Que estaba ahí en el Ministerio de Educación y se fue diciendo, bueno, acá no me dejan hacer nada, no puedo hacer nada. Como bueno, pero tuvo la honestidad de decirlo. Tuvo la honestidad de decirlo y de dar la cara y decir, acá no puedo hacer nada. Y para mí eso es muy respetable. Entonces veremos. Digo, también está... Sí, sí. Está la opción de que no te dejen hacer nada, ¿no? También está la opción de poder denunciarlos y poder irte con la frente bien alta. Sí, sí, sin duda. Vamos a escuchar a otra persona que estuvo hace muchos años en la política. Vamos a escuchar a Elisa Carrió. Yo recuerdo en el año 2001, cuando se caía el país, que llegó Cavallo, que en realidad Cavallo llegó para permitir a los grandes capitales sacar el dinero del país. Entonces los editoriales decían, qué bueno, el Congreso trabaja. Cavallo los hace trabajar. Yo me acuerdo un domingo que se quería votar la ley de plenos poderes a Cavallo y que yo los acusé a todos de traidores a la patria para pagar la deuda externa con los recursos diarios de la AFIP. Entonces en ese momento había como un halago a la actividad. Me parece que forma parte, el horario de Mansur es el horario de una provincia. Se trabaja a las 7:30 de la mañana, se para, se toma la siesta y se sigue a la tarde. Que es distinto del de Capital, pero que se lo quiere dar como una impronta de efectividad. Me parece que no es así. A ver... lo que dijo Carrió me parece interesante porque esto fue en parte lo que sucedió. Ahora, la actividad del Congreso que se mida por horarios me parece ridículo. Realmente, sí, me parece rarísimo. O sea, la actividad de un congreso se mide a través de los proyectos que presentan, de las sanciones que sacan. Y también, si es bueno o malo la gestión del congreso, se miden las consecuencias que dejan para el pueblo, ¿no? O sea, para los gobernados. Porque según la Constitución, y es así, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de su representante, que es terrible, porque nos quitan la opción de poder votar leyes que nos comprometen a generaciones, como es el pago de la deuda externa. Y esto no se debate, y si lo debate, entre gallos y medianoche, lo votan sin escuchar en un plebiscito que sea vinculante lo que opina la mayoría de los gobernados, que en definitiva son los que lo pagan. Somos los que lo pagamos. Entonces tendríamos el derecho de exigir un plebiscito vinculante frente a estas decisiones que comprometen a generaciones. Vamos a escuchar ahora, por último, a Florencia Cariñano, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, hablando sobre la apertura progresiva de las fronteras. A ver. Empezando a reactivar de manera controlada la apertura de fronteras, porque hoy tenemos un 45% del total de la población vacunada con dos dosis. En este marco hay tres etapas. Los argentinos que provengan del exterior, que estén en el exterior y que ingresen a la República Argentina y tengan el esquema completo de vacunación, que presenten PCR al subir al avión, lleguen a Ezeiza, se hagan el antígeno, van a poder no hacer el aislamiento que venían haciendo ahora de 7 días. Esto es para los argentinos residentes y para todo personal autorizado que venga a trabajar por la Dirección Nacional de Migraciones. Luego tenemos otra segunda etapa, que es el 1 de octubre, que es para los extranjeros provenientes de países limítrofes, que también tienen que cumplir exactamente con lo mismo anterior. Pero estamos hablando de turistas provenientes de países limítrofes. Y el tercer esquema es a partir del 1 de noviembre, que van a ser para toda la población en general, o sea, para todo el que quiera venir, sin importar si es de un país limítrofe o de cualquier otro lugar del mundo, siempre y cuando cumpla con estas mismas condiciones. Vos sabés que frente a esto yo tengo una postura. ¿Cuándo son las elecciones? En noviembre, ¿no? Sí, noviembre. Y tengo una postura que creo que esta medida me parece muy alocada, muy... De estas aperturas que se hacen en general me parecen muy alocadas porque todavía se está en proceso. Ojalá hubiéramos pasado a la Delta o la variante Mu. El otro día me comentaban que en Salta ya hay propagación de ala delta y la variante Mu. Entonces es preocupante porque creo que es una medida que, si bien la población la pedía porque estábamos hartos del aislamiento y de no poder viajar y de no poder encontrarnos y todo lo que trae aparejado, ¿no? Pero siempre estamos hablando de un sector. Quizás sea un sector alto, pero, digamos, alto en el sentido de un sector grande, quise decir. Pero estamos hablando de clases medias acomodadas, clases altas que pueden viajar. Y bueno, me parece que lo siento un poco apresurado porque temo que se propague el virus y que no alcancen las vacunas. Pues si hay un 45% de la población vacunada, es poco, es poco. ¿Pero hoy el número no es más alto que ese? Por ahí con las dos dosis puede ser. Pero dijo un 45% la Florencia Cariñano, no lo dije okay. Yo. Me perdí esa parte. Yo. Me pareció escuchar un 45%. Puede ser. Digo, evidentemente vienen bajando tanto la cantidad de contagios como la cantidad de muertes. Eso es importante y está bueno también remarcarlo. Yo coincido con vos, Irene, que para mí fue apresurado que todo, de un día para otro, digan, bueno, a partir de hoy, listo, parecía que se acabó el COVID, no existe más, empecemos a pensar la nueva vida sin pandemia y en primavera, y todo así como muy simbólico, me parece que es un montón. Ojalá que si llega a pasar que en algún momento realmente termina apareciendo la variante Delta o la Mu y generan un conflicto grande y cantidad de contagios y la cosa se pone jodida, que podamos volver a tomar las medidas necesarias y que la gente las cumpla también, ¿no? Y pensar cómo hacer como un equilibrio en eso, ¿no? Porque para mí el problema de liberar todo, abrir todo, es que después no haya vuelta atrás en el sentido de que la gente diga, no, ya está, yo ya no uso más el barbijo, lo tiré, ¿no? ¿Viste? Y que después sea difícil volver cuando sea necesario. Ojalá que podamos también, digo, más allá de las responsabilidades estatales, que por supuesto siempre hablamos de eso, me parece que pensemos también qué tenemos que hacer las personas para salir de la pandemia sin esperar que nos digan qué tenemos que hacer, de una manera cuidada y responsable, ¿no? Responsable con lesotres. Sí, por otra parte, yo el sábado fui al Teatro San Martín, la primera vez después de tanto tiempo, y nos acomodaron por burbujas. Había distanciamiento, todo. Te digo que, bueno, la obra que fui a ver me encantó, y fue una sobre que la hace el colectivo trans. Muy, muy, muy buena. Pero igual me da un poquito de miedito, ¿no? Estar en un lugar cerrado a pesar del distanciamiento. Pero más miedo me dio ir a comer a Pipo. Que Pipo reabrió. Claro, pero las mesas estaba repleto, no hay ventilación porque es un tubo. Y ahí me dio más miedito todavía. Claro. Sí, sí, sí, es un tema. Bueno, si les parece, vamos con un poquito de musiquita. Vamos con un poquito de musiquita y ya volvemos. Estoy a un paso de entender que se va a terminar, pero me gusta tanto estar con vos. Estoy un poco harta de llorar. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, y ahí, como decíamos al principio del programa, vamos a meternos un poquito en lo que está pasando en el sur con las comunidades mapuches, en especial con la LOF Kemkentreu, perdón si lo decimos mal, es una palabra compleja para nosotros, pero vamos a escuchar en primer lugar un audio de María Nahuel desde el juzgado de Bariloche el día viernes, que fue cuando empezó el conflicto de alguna manera, digo, el conflicto es de antaño, ¿no? Pero cuando recomenzó este conflicto esta semana, tenía que ver con la detención de compañeros y compañeras que estaban ahí en el LOF. Vamos a escuchar a María. Bueno, Mari, soy María Nahuel, representante de la comunidad Las Kemwekum Mapu, acá acompañando a los Namuen que han traído detenidos acá en la fiscalía. Estuvimos casi todo el día esperando para que los traigan para tomarle declaración y esperando, ojalá que los suelten, y contando un poco también el tema de ellos, por qué fueron detenidos, solamente por estar en una comunidad, recuperar un territorio, y un territorio que ancestralmente era del pueblo mapuche, y bueno, acá estamos esperando que lo liberen, y también esperando que sea sin causa, porque la verdad que nosotros no estamos robándole nada a nadie, sino estamos recuperando nuestro territorio. Así que esperando que la gente huinca y el Estado deje, y la fiscal Betiana Sendón se deje de estar cerrándose los bolsillos de plata con los ricos estos que están allá. Así que ella es la primera culpable, digamos, de esta persecución hacia nuestro pueblo mapuche, la fiscal Sendón, la que da, y la gobernadora también, la gobernadora de acá, que da, se presta para que la fiscal llegue hasta allá y haga desalojo y bretiné, y que hagan desalojo y golpeen a nuestra gente y golpeen a los niños también. Así que aunque nos metan presos, nos maten, nos golpeen, vamos a seguir estando en los territorios, vamos a seguir recuperando. No le tenemos miedo a nada. Somos quizá no mucho mapuche, porque lamentablemente nuestro pueblo sigue sumiso, sigue en su mundo, sigue creyendo que nosotros fuimos libres siempre, y no somos libres. A nosotros nos han venido, nos han quitado el territorio, lo han vasallado, lo han golpeado, golpean a nuestras machas, a nuestros loncos, a nuestras lamuenes, a nuestros pichesumó, pichehuentru, denunciando al Estado represor, que ataca cada vez más a nuestra gente, y tanto como en las comunidades, que se va a recuperar territorio grande, como también aquí en Bariloche, en los barrios altos, a la gente que está recuperando o tratando de tener su tierra, su pedacito de tierra, también los golpean. Y en esa recuperación de poquitita de tierra, también hay gente nuestra, lamentablemente, que no se reconoce. Y no lo estoy señalando, sino estoy hablando, ojalá se levante el pueblo mapuche y empiece a salir a pelear, porque el Estado, este Estado que tenemos hoy, nos va a seguir matando, nos va a seguir desalojando, nos va a seguir reprimiendo. Pero bueno, vamos a seguir esperando, y a la señora Betiana Sendón, que hoy está acá mandando a reprimir a quien la conozco, a quien también hoy es fiscal y fue abogada y empezó de a poco, porque yo María Nahuel, le consiguió 3 libros para que ella estudie su carrera. Y no estoy mintiendo, ella sabe bien clarito. Pero ella se podría haber negado no ir a desalojar a la gente mapuche, porque sabe, ella vivía en el barrio Virgen Misionera, era maestra, fue maestra de mi hijo también. Y ahora es fiscal, ahora tiene el cogote bien torcido. Qué lástima que se tuviera su mamá, porque la verdad es que yo la conozco de muy joven a Betiana Sendón. Y hoy es fiscal. Es lamentablemente, y que me tape la boca si es mentira que ella hoy tiene una carrera, a gracia a mí, que yo le conseguí 3 libros inmensos para que ella estudie, para que hoy sea lo que es. Así que bueno, ojalá que suelten a mis amuenes que están detenidos, ojalá que termine la represión, allá la comunidad Quenquén Treu está siendo reprimida, está siendo perseguida nuestra gente ahí en la comunidad. Y no va a abandonar la tierra. Así que vamos a seguir los que están, siguiendo estar en el lugar ahí para que no sea desalojado, para que la tierra nunca se abandone. Nosotros estamos, no los mandamos solos, ahí están nuestras fuerzas, nuestros Nehuen, que nos están cuidando. Así que la tierra, aunque Betiana Sendón y ese rico que está ahí queriendo hacerse dueño de nuestro territorio, no va a tener suerte, no se la vamos a dejar, no se la vamos a hacer fácil a usted, señora Betiana Sendón. Déjese de hablar boludeces, déjese de andar mintiendo. Se quiere ganar la boca, hoy me decían que salía en el canal, como que usted estaba trunfiadora. No, no trunfió, no. Nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando. Nosotros no nos vamos a abandonar, no vamos a abandonar nuestro territorio. Usted déjenos tranquila, Betiana Sendón. Tengo entendido que... Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de María Nahuel desde el juzgado el día viernes, esperando a que suelten a los detenidos. Así que bueno, eso era un poco lo que iba pasando ese día. Después, esa misma noche, los liberaron, pero igualmente me parece que era importante poder escuchar a María Nahuel, porque también ella ahí va contextualizando de cuál es la historia, de quién es esta fiscal, de dónde salió y dónde está ahora, ¿no? Bueno, me parece que todo eso también nos sirve para ver cuál es la situación, incluso de la justicia y del Estado, allá en el sur. Voy a leer un poquito de lo que escribía ayer Moira Millán sobre esta situación, también como para contextualizar un poco. Dice: el guiño fascista y racista del gobierno de Río Negro a la derecha. Los últimos acontecimientos represivos en el Puelmapu contra el Lof Kemketreu por parte de las fuerzas de seguridad asesinas caporales del latifundio organizados en la sociedad rural argentina deja muy tangible y clara su postura genocida. Le habla a través de los hechos a sus electores, les dice hasta dónde están dispuestos a llegar para garantizarles a los verdaderos usurpadores, herederos de apellidos sanguinarios, la continuidad del despojo y terricidio contra los pueblos indígenas y sobre todo contra la Mapu. En plena carrera electoral, con un gobierno nacional y popular destenido e indolente frente al legítimo reclamo de las primeras naciones preexistentes a este estado invasor, la derecha se infla de orgullo y poder. Arremete sin vergüenza y sin piedad hasta con pichiqueches, nuestra niñez, que es sagrada. Les roba la infancia con violencia, con torturas. Su odio racista no reconoce excesos. Todo le es admisible con tal de sacarse de encima a un digno pueblo que con coraje y decisión retorna a la Mapu. Señor presidente Alberto Fernández, hombre orgulloso de descender de los barcos, ¿qué opina de sus compatriotas y de las fuerzas policiales de su estado que detienen y torturan a nuestros niños? ¿También le da orgullo? Si le indigna y avergüenza lo que le está haciendo a mi pueblo y a todos los pueblos indígenas, lleve al Congreso el proyecto de ley para el reconocimiento pleno y efectivo de la propiedad comunitaria de los territorios indígenas. Esa sería la única respuesta esperable de un presidente con conciencia humanitaria y justa. Esto decía Moira Millán. Lo sumo también como para dar un poco de contexto y ver también cuáles son los reclamos de diferentes movimientos indigenistas que vienen peleando. Ahí lo decía en el audio María Nahuel, contra los huincas, ¿no? Los huincas como la representación de los gobiernos, por supuesto que de todos, creo, la gente blanca, ¿no? Que es un poco el concepto de huincas, se entiéndose acompañados y acompañadas por quienes lo hacemos, pero repudiando todo acto fascista. También de la sociedad, ¿no? Que acompaña esto de muchas maneras. Lo último para decir de esto es que esta mañana nos llegó la información de que autorizaron, porque había gente que estaba intentando entrar para acompañar, para dar fuerzas a los compañeros y compañeras que estaban adentro, adentro de la LOF. Bueno, esta mañana se autorizó el ingreso al territorio a una comitiva de derechos humanos y también de pueblos indígenas para acompañar y para estar ahí siguiendo de cerca qué es lo que pasa, evitando cualquier próxima represión, ¿no? O intentando evitarla, también denunciando, visibilizando y pidiendo apoyo a todas las organizaciones y también medios de comunicación. Así que, así como nosotros lo estamos haciendo, nada, todo lo que se pueda replicar para que esto se frene es importante. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de musiquita. Que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, como este es un programa en vivo y la realidad se sigue dando, recibimos ahora un mensaje del delegado del Hospital Durán, Héctor Ortiz, y también trabajador de la ex Casa Cuna. Así que vamos con ese audio, Nachito, por favor. Buenos días, soy Héctor Ortiz, yo pertenezco a la agrupación Hospitales de la Ciudad, y soy titular del Hospital Durán y del Hospital Pedro de Elizalde. Realmente estamos preocupados por lo que está pasando. Hablamos en el Durán de 184 contratos que no tienen miras de renovación. Entendemos que esto es un despido encubierto, que es lo que está pasando en los hospitales de la ciudad. Por eso queremos denunciar este atropello que están haciendo con el personal que puso su vida, que puso su vida, sus familiares, se enfrentó a la enfermedad y no puede ser que los dejen en la calle. Esto ocurre en todos los hospitales de la ciudad. Estamos hablando de 2.000 enfermeras que han ingresado en la ciudad y están en la misma situación. Escuchábamos a Héctor Ortiz, comentando la situación, una situación realmente dramática y peligrosa, ¿no? Si después de todas las denuncias que se han hecho y de toda la lucha que han llevado adelante trabajadores y trabajadoras de la salud en el contexto de pandemia, falta de bajos salarios y etcétera, ahora esta posibilidad de despidos. Contexto que todavía no terminamos de transitar. Claro, claro, claro. Que no sabemos si la vamos a terminar porque todavía no se sabe. Se decía que hasta octubre había que tener cuidado. Así que veremos cómo seguimos con esta pandemia. Pero digo, después de toda la lucha que se ha dado por derechos para trabajadores y trabajadoras, ahora estamos hablando de la posibilidad de despidos y es realmente gravísimo, ¿no? La verdad que el agradecimiento, pasamos de los aplausos a los trabajadores de salud a cada vez más represalias a quienes luchan también. Tremendo. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. A 7 años de Ayotzinapa, los familiares de los estudiantes desaparecidos exigen más avances en el caso emblemático. ¿Dónde están? Volvieron a preguntarse este domingo los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Ni con tanques, ni metrallas, Ayotzi no se calla. Gritaban por su parte cientos de estudiantes de escuelas normales que compartieron su dolor en movilizaciones en la Ciudad de México y en otros puntos del país. Las concesiones de Edenor y Edesur se juegan en la justicia. El gobierno nacional decidió recurrir a la justicia para dar de baja el acuerdo del 2018 que le dio enormes beneficios a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Como consecuencia, podrían llegar al cambio de titularidad de las firmas y, eventualmente, a los cambios en las concesiones. Empieza juicio por transfemicidio de Ayelén en Tucumán. Demorado y con críticas, después de 4 años de espera se inicia el juicio por el transfemicidio de Ayelén Gómez. El 12 de agosto de 2017, el cuerpo de la mujer trans asesinada fue hallado en una de las tribunas del Club Lawn Tennis de la ciudad de la capital tucumana. El abogado de la querella, Martín González, expresó que los principales objetivos, además de obtener justicia, está en que el juicio se realice con una perspectiva de género, con una mirada transfeminista. Mardi Gras, fábrica sin patrones al cuidado del ambiente. El 24 de septiembre, trabajadores de la fábrica recuperada Mardi Gras

cariño. Robas cariño. Mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y lo hacemos con nuestra columna de todos los lunes, la columna sobre la cultura represora a cargo del doctor Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo, a tu programa Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, trata prostitución, dos caras, una moneda. Contanos de qué se trata la columna del día de hoy. No, una cara de dos monedas. Eso. Bueno, sí, no, quise hacer ahí un juego de palabras porque siempre se dice dos caras de la misma moneda. Y yo creo que acá se trata de dos monedas distintas, ¿no? Para seguir un poco el hilo del título, sería la moneda de la trata y la otra moneda, la moneda de la prostitución. Es un tema muy controvertido, está atravesado por un tema del trabajo sexual, el tema del cliente, del usuario, del prostituyente, del putero, digamos, hay toda una especie de diversidad semántica al respecto que da cuenta de la complejidad del objeto del cual se está hablando, ¿no? Por alguna razón que no logro entender en su profundidad, es un debate que exaspera mucho, que enfrenta mucho, que de alguna manera hace posiciones absolutamente irreconciliables con acusaciones de todo tipo, que me ha costado a mí en un momento retirarme de una red no a la trata, y mejor dicho, la red no a la trata no fue ahí que me retiré. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, perdón. Ya ni me acuerdo que revelé la época, había grupo Yahoo, antes de Fight, imaginémonos un mundo sin Fight, ¿no? Y entonces, lo que yo quería plantear era, siempre creo que lo conceptual es fundante, ¿no? Porque sin conceptos se discuten más estados de ánimo que ideas, ¿no? Entonces, los conceptos que yo planteo son, en cuanto a prostitución, que hay una prostitución como estrategia de supervivencia, hay una prostitución por mandato y hay una prostitución por deseo. Pero estrategia de supervivencia es la, podríamos decir, la más habitual, ¿no? Son mujeres, algunos varones, que ofrecen servicios sexuales porque no tienen realmente más oferta que su propio cuerpo, ¿no? Que sería bueno pensar por qué esto sucede, ¿no? Y no solamente eso, sino porque además hay demanda. Porque una cosa es que haya oferta, otra cosa es que haya demanda, ¿no? Son dos cosas que hay que realmente pensar. Como estrategia de supervivencia tenemos realmente, yo creo, no puedo estar porcentaje, 70%, 80%, bueno. Después está la prostitución por mandato, que esa es la que se engancha con la trata. No, ahí hay que hacer una línea nos lleva directamente a la trata. Y luego la prostitución por deseo, que también existe, mujeres generalmente de clase media, media alta, universitarias, estudiantes, lo que en la jerga se llama a veces promogato, botineras, modelos, hay una serie de eufemismos para mujeres que deciden formas muy edulcoradas de la prostitución y de altísima rentabilidad, ¿no? Bueno, ese es el sector que menos impacta porque de alguna manera estaría por fuera de los estándares de explotación y de sometimiento, ¿no? Es decir, un paciente una vez me dijo que la diferencia entre una prostituta y un gato era que a la prostituta la elegían y en cambio el gato te elegía a vos, ¿no? O sea que de alguna manera cuando la prostitución sube de nivel, llega a niveles realmente muy altos, entonces es la prostituta no se identifica ni siquiera con ese tipo de nombres, algunas sí, ¿no?, que son más zarpadas, pero generalmente no, son las que eligen a los clientes por razones que son fácilmente comprensibles, ¿no? Una especie de sumatoria entre billetera y facha. Bueno, digamos, lo que realmente resulta, a mi criterio, francamente perturbador y directamente miserable, es primero la estrategia por supervivencia, ¿no? Que sea una estrategia de supervivencia la prostitución, no es casual, es realmente una de las tantas cuestiones de la cultura represora, tiene que ver justamente con mujeres, muchas veces con hombres que las han abandonado, o que las han violado, o que las han embarazado, y tienen que incluso cuidar a sus hijos, ¿no? Esto lo hemos visto, inclusive lo hemos escuchado con Irene muchas veces, de unas notas que hemos hecho en Sueños Posibles. Yo lo englobo en estrategia de supervivencia. La prostitución por mandato está directamente relacionada con la trata. Cuando se habla de la trata, y yo no sé si es una expresión adecuada, pero bueno, está instalada, hay que hablar de la trata como una industria. Como una industria. Una industria que viola el Código Civil y el Código Penal. Directamente. Es una, la trata es una práctica ilegal, con las leyes vigentes. No es necesario una ley contra la trata, ni todas esas cosas que inventan, ni una secretaría contra la trata, todo eso, la burocratización del derecho. El derecho actual, tanto en el Código Civil como en el Penal, pero en el civil, o sea, ni siquiera hay que llevarlo a lo penal, están todas figuras contempladas. Abolición de la voluntad, pérdida de la libertad, no hay discernimiento, secuestro, malos tratos, reducción a servidumbre. Una figura que es muy interesante es abuso de posición dominante, captación de voluntad. O sea, tenés entre el Código Civil, bueno, que era el Código Civil y Comercial, ¿no? Y el Código Penal, te sobran artículos. La pregunta es, ¿por qué si hay tanta legislación que debería proteger a la mujer que ha sido capturada por la trata, nada se hace, se hace poco o se hace mal? Bueno, y ahí la respuesta que yo tengo, otros tendrán respuestas mejores, es porque la trata, cuando adquiere un carácter industrial, ¿no? Cuando ya adquiere una dimensión industrial, las industrias tienen razones que el corazón no entiende. La primera razón que tiene cualquier industria es que formatea la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que se demanda porque hay oferta, sino que hay oferta para producir demanda. ¿Demanda de qué? De aquello que la industria genere. Entonces acá aparece un pacto perverso entre lo que yo llamo sexualidad represora y sexualidad reprimida. En los tiempos actuales la sexualidad sigue siendo reprimida. No es cierto que hay una libertad sexual. Nada de eso es así. Justamente está tan reprimida que incluso está normatizada la forma de alterarla, ¿no? Con este tema del amor abierto, las parejas abiertas, los contratos y todo eso. Pero por otro lado, la sexualidad también es sexualidad represora. Es el artículo de un libro mío, que no sé cuántos años tiene ya, donde yo decía que la sexualidad también se pone al servicio de la represión. Y ahí aparece también, en primer digamos, como uno de los ejes de la trata como industria, que es producir sexualidad represora. Pensemos que, por ejemplo, cuando se habla de la pornografía en los tiempos actuales, no tendría sentido hablar de pornografía si no fuera que lo que no es pornográfico sería la sexualidad permitida. Es decir, ¿qué es lo no pornográfico? Aquello que podemos aceptar y contemplar. Bueno, ¿y cuál es el costo de eso? Bueno, reprimir todo lo que la pornografía pone en superficie. Es decir, uno podría decir que la pornografía es la exageración, la caricatura, la desmesura de todo aquello que la sexualidad reprimida trata de mantener tapado. Puedo decir varias perversiones, en algún momento lo que llamaban tríos, sexos grupales, prácticas determinadas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso que la sexualidad reprimida no quiere ni hablar de eso, y que cuando aparece es un escándalo, inclusive algunos jueces de la nación que fueron sorprendidos en situaciones muy poco afortunadas, desde ya la homosexualidad en su momento también, ¿no? Era absolutamente pornográfica. Entonces quedan dentro de ese enorme paquete que la sexualidad represora aprovecha. Entonces lo que yo digo es que hay una tenaza que es la sexualidad reprimida y otra tenaza que es la sexualidad represora. Imposible combatir la trata apelando a el castigo de los usuarios, consumidores o puteros, porque ningún hombre, lo dijo en una nota que hicimos con Julián el jueves pasado, ninguna mujer nace para puta, como dice Sonia Sánchez, pero tampoco ningún hombre nace para consumidor de prostitución, ni para putero, ni para asesinar mujeres, ni para nada de eso. Eso sería una especie de demonización del varón, que obviamente no, hasta por razones de supervivencia no puedo compartir. Lo que sí creo es que la industria de la trata necesita que muchos varones que están absolutamente reprimidos en su propia sexualidad o que no tienen ningún tipo de acceso a una sexualidad incluso caricaturista, bueno, vayan y abreven en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué en algún momento se planteó con firmeza que la Argentina era un país abolicionista? Digo, era porque aunque lo siga haciendo legalmente, en la práctica no es abolicionista. Si no, no habría trata. Además, y por último, quiero señalar que es muy absurdo condenar el uso de algo si la producción de eso no está prohibido. Lo digo de otra manera. Si una mujer puede ofrecer sus servicios sexuales sin ser un delito, no puede ser delito aceptar ese ofrecimiento y pagar por ello. Con lo cual, el riesgo de la penalización de este tipo de conductas es justamente poner a la mujer, incluso en estrategia de supervivencia, como delincuente. Cosa que en la ley argentina no es así. Pero lo absurdo, a mi criterio, es que si no es así para la mujer que ofrece, por las razones que sea, yo creo que en gran parte por supervivencia, ¿por qué no sería para el varón que va y paga? Porque en definitiva todo el negocio de la prostitución, el que pone el dinero son los, llamémoslo, clientes, consumidores, ¿verdad? O sea, no lo ponen los grandes traficantes, ya las mujeres ponen su cuerpo, ponen su esclavitud, ponen su sufrimiento, ponen su dolor. Entonces yo creo que una política de erradicación de la trata es una, como si vos querés, cualquier otra industria. Y voy a hacer una analogía que podrán no estar de acuerdo. Los medicamentos, las drogas tóxicas, los venenos, etcétera, etcétera. No se puede, por ejemplo, vos no podés erradicar el uso de glifosato poniendo en cana al campesino o al que compra el glifosato. Tenés que prohibir Monsanto. O sea, y no se prohíben las fábricas, las industrias que contaminan, por ejemplo, y en el caso de la trata, no solamente la trata sexual, también es el tráfico de órganos, no nos olvidemos de eso. Millones de personas que están como en guardadas para traficar los órganos. Bueno, es imposible reducir el problema a penalizar al que usa ese servicio. En ese sentido, creo que la diferencia entre prostitución y trata es fundante. Y la diferencia entre distintas modalidades de prostitución también. Alfredo, me lleva a pensar lo que vos estás planteando al tráfico internacional que hay. Que, digamos, en este comercio que ya podríamos hablar como una multinacional, porque se trafican a mujeres de países a países, me acuerdo del hace unos años, la inmigración de mujeres haitianas para la prostitución. ¿Cómo lo ves vos en este aspecto y qué medidas se tendrían que implementar para combatirlo? Bueno, en el caso que hubo acá en Argentina, tenía que ver con el dólar. O sea, cuando el dólar estaba un dólar, un peso, el cambio era absolutamente favorable para mandar a sus países de orígenes muchísimos dólares, porque obviamente con a un peso el dólar, en dólares el precio era sumamente atractivo, digamos, ¿no? Pero vos recordarás que en realidad esto empieza antes de la década de 1930, ¿no? La famosa trata de blancas, se llamaba blancas porque eran blancas, digamos, eran de los países del este y demás, y ahí había todo una industria, no solamente de capitales judíos, que también los había y eran importantes, sino que organizaban el tráfico hacia estos países de mujeres que eran secuestradas en Europa, y eso lo sabía todo el mundo, ¿no es cierto? Pero pero hace bien en recordarlo, porque sí, es una industria transnacional. Los que vimos las películas de Liam Neeson, ¿no? Búsqueda frenética, creo que se llama, ahí queda clarísimo, ¿viste? El tipo va, claro, es Liam Neeson y además es convincente el personaje, pero el tipo va y va directamente a los que secuestraron a la hija, ¿viste? Punto. Como es una película bastante vieja, pues sí que los mata a todos, ¿viste? Bueno, listo, hay que hacer eso. A los grandes industriales y a la trata hay que matarlos a todos y matarlos a todos sus cómplices, que, por supuesto, son los poderes judiciales, los poderes policiales, los poderes legislativos. Una película hace décadas donde una, lo que se llamaba la madama de un prostíbulo, fue encarcelada y ella empezó a llamar, amenazó con llamar como testigos a los clientes, que eran todos grandes popes, y bueno, y la tipa quedó libre, obviamente, porque le dijeron al juez, pare con esto porque vamos a este. O sea que la prostitución se sostiene por todo lo que yo dije, pero además con una importantísima dosis, casi diríamos, una dosis letal de hipocresía social, política, incluso religiosa. Tenemos que también las iglesias que prohíben y que son las agentes de la sexualidad represora, con el famoso sacramento, ¿no? Y el débito conyugal y todas esas cosas absurdas y ridículas, bueno, tampoco lo cumplen. Otra cara de la trata es también la más llamada prostitución infantil, porque en realidad no es prostitución infantil, es la infancia prostituida por adultos que hacen también una industria de eso. ¿Cuántos juicios que ha habido por pedofilia en realidad incurren redes de tráfico y prostitución de niños y niñas? O sea que el tema, si no se lo enfoca desde, a mi criterio, ¿no?, desde la industria de altísima rentabilidad que implica la trata, realmente no creo que se pueda erradicar, y desde ya no en el corto plazo. Son todas declaraciones de lo políticamente correcto, tratar con gente que también recibe bastante dinero por ocuparse de estos temas, pero eso es otra cuestión. Bueno, bueno, Alfredo, te queremos agradecer mucho esta columna que nos hace pensar y repensar, y te queremos invitar a que te sumes al MIT para debatir sobre frustración y violencia. ¿Tenés ganas? ¿Podés? ¿Tenés tiempo? Bueno, sí, si me mandan el link, con todo gusto. Mandamos, perfecto. Bueno, te lo mandamos y vamos a un tema musical y volvemos con Alfredo. ¿Vamos? Thank you. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Ya no sé si es lunes o jueves porque se amplió el equipo y tenemos a Alfredo Grande también al aire de Hasta que vuelvan los abrazos para la próxima entrevista que la van a presentar ustedes, compas. Alfredo, Irene, quien quiera tomar la palabra. Ya que me invitaron, cosa que agradezco, estamos en comunicación con Darío Cid, que es uno de los principales referentes de la Fundación Pelota Trapo, a la que conocemos hace ya bastante más de una década, y con el cual queríamos comunicarnos. Entiendo que ustedes lo intentaron más temprano y no pudieron lograrlo, pero aquí estamos con él. ¿Cómo estás, Darío? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alfredo. Acá estamos. Bueno, acá yo de invitado, el programa lo conducen Irene Antinori y Julián Bouvier. Y queríamos un poco, de entrada nomás, que nos des un panorama, con toda tu experiencia, ¿no?, en Pelota de Trapo. ¿Cómo ves hoy, en relación a, por ejemplo, 10 años atrás, 5 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, la ampliación y el desarrollo de los vínculos violentos, lo que podríamos llamar la violencia cotidiana, la violencia intrafamiliar, la violencia en los grupos? ¿Qué pensás de todo eso? Y es evidente, y creo que muchas veces, bueno, lo hemos charlado en varias ocasiones, cómo ha crecido la violencia, cómo ha crecido la violencia cotidiana dentro interfamiliar, y principalmente en las comunidades, los sectores populares, en la sociedad en general, pero en los sectores populares en particular, producto de la pobreza que estamos viendo. Nosotros en la infancia, por ejemplo, tenemos en la Argentina el 50% de los niños y niñas están debajo de la línea de la pobreza, y en el conurbano bonaerense llega al 70% de la población infantil en la pobreza. La costa Matanza Riachuelo representa en el territorio nacional el 0,1% del territorio nacional. Sin embargo, vive más del 21% de la población de la Argentina. Muchas de esas familias viven en sectores realmente en situaciones de miserabilidad muy grande. Viven en territorios contaminados, con plomo en la sangre, con una fragmentación social enorme que hemos vivido estos últimos años, lo que ha producido que los lazos necesarios para la crianza humana se hayan visto altamente deteriorados, porque esa fragmentación social ha hecho que las comunidades hayan dejado de serlo, ¿no? Y vemos que las comunidades en los barrios y en los sectores populares se han ido deshilachando, y las instituciones estatales tradicionales no han dado respuesta y no están dando respuesta a un fenómeno cultural, a una, lo que yo llamo la masacre cultural que se está produciendo en los sectores populares. No te olvides que ya llevamos casi, estamos transitando la cuarta generación de jóvenes que no han visto a sus padres trabajar. Todo esto conforma un combo, ¿no? Más la droga, más un montón de cosas que están circulando en los sectores populares, más el hambre, principalmente, un combo que hace que los vínculos necesarios para la construcción de la infancia se vean deteriorados y se vean totalmente fracturados. Estamos hablando con Darío Cid, referente del movimiento Pelota de Trapo, que bueno, y la Casa del Niño, que es lo que sostiene la Fundación Pelota de Trapo, que es el lugar donde van muchos niños vulnerados en sus derechos. Uh-huh. Darío, quería preguntarte, ¿cómo tramitan la violencia que estos chiquitos ustedes reciben en la Casa del Niño? ¿Cómo la tramitan para transformarla en ternura? Nosotros hemos construido a lo largo de los años un dispositivo y hemos demostrado que es posible construirlo y que se puede hacer, que si no se hace es porque no está la decisión política. Hemos construido un dispositivo que empezamos a captar a los niños desde el año y medio. Nosotros creemos que en las primeras infancias es fundamental volcar todo el esfuerzo colectivo para tratar de acompañar trayectos muy largos de esos niños. Es decir, nosotros hemos acompañado durante 18 años a los niños. Desde el año y medio hasta los 18 años los venimos acompañando. Ese es el dispositivo que hemos creado con Casa de los Niños y las escuelas gráficas y la escuela de panadería. Es decir, hemos venido acompañando la historia y la trayectoria de un niño inserto en una familia que no alcanza a poder brindarle todos los insumos necesarios para la crianza humana. Hoy, en la mayoría de los sectores populares que están viviendo una crisis profunda, no solo económica, sino cultural, la familia no alcanza a cubrir todas las necesidades de los niños y las niñas. Y no es solo con plata. Entonces, nosotros hemos creado un dispositivo en donde recibimos a los niños a temprana edad. Nosotros ya en Casa del Niño estamos cubriendo cuarta generación. O sea, por ejemplo, vienen muchos hijos de chicos que pasaron por Casa de los Niños. ¿Se entiende? Entonces hemos acompañado esas infancias muy de cerca, brindando todos los insumos de la crianza humana, el alimento, el acompañamiento de los pediatras, el acompañamiento de los odontólogos, el acompañamiento psicológico, pero fundamentalmente el acompañamiento de los educadores que conforman el colectivo humano de Pelota de Trapo, que están siempre en cada uno de las vidas de los chicos. Los hemos acompañado desde la alimentación, los hemos acompañado desde un vínculo que nosotros creemos que es fundamental establecer vínculos filiales con esos chicos y con su familia para poder acompañarlos y para poder... Siempre decimos que el vínculo es la vaina, como decía un educador peruano, por donde circulan los aprendizajes. Es por eso que hemos demostrado a lo largo de los años que los chicos que han transitado por este dispositivo que acompaña trayectorias largas en la vida de los pibes, acompañándolos a los chicos, pero también a su familia, hemos demostrado que se puede salir de la marginalidad y se puede incluir verdaderamente a otro tipo de intercambios humanos que favorecen la vida de los niños y las niñas. Darío, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Te quería preguntar, ¿cómo ves, bien, todo bien, el funcionamiento de la escuela pública, del sistema educativo público, y qué cambios pensás que podrían existir en lo próximo para mejorar la situación? Uf, en principio sería motivo de varios programas, no de uno solo, pero te tiro algunas inquietudes. La primera inquietud es que si hay un pilar del liberalismo económico, se construyó en los 90 fundamentalmente, del liberalismo económico que sostiene el andamiaje cultural y educativo de nuestros niños y nuestras niñas y que generó la mayor desigualdad educativa de la era contemporánea de la historia de la Argentina, fue la Ley Federal de Educación, que construyó de un sistema educativo, lo partió, lo fragmentó en más de 60 sistemas educativos diferentes, porque los municipalizó o los provincializó. Porque se dio en el marco, en un contexto de descentralización del Estado de la época de Menem, no sé si se acuerdan, los memoriosos se acordarán. Los que trabajamos en la infancia no nos olvidamos. La pregunta que hay que hacer, si que se tiene que hacer la dirigencia política de la Argentina y la dirigencia sindical educativa, es por qué no se bajó la Ley Federal de Educación, por qué sigue vigente la Ley Federal de Educación en la Argentina. Primera pregunta que nos hacemos. En lo concreto, en territorio, lo que nosotros estamos viendo a nivel educativo es profundamente negativo. Nosotros tenemos un ausentismo docente en el conurbano altísimo. Tenemos una educación totalmente destruida y totalmente ajena a los cambios sociales, políticos y económicos de nuestra sociedad. Seguimos con un sistema perimido ya, tratando de que los chicos, en vez de modificar el sistema educativo para adaptarse a las nuevas infancias, estamos tratando de exigirle a las nuevas infancias que se adapten al aparato educativo. Estos son grandes temas que los podría desarrollar, pero que se tendrían que desarrollar en varias cosas, porque es muy complejo lo que está. Por ejemplo, la secundaria. Yo particularmente creo que no sirve para nada en este momento en los sectores populares la secundaria. Del 100% que empieza la secundaria, el 50% abandona. Y del 50% restante que termina la secundaria, la mitad no entiende lo que lee. Hay una nota muy vieja de Alberto Morlachetti que se llama Las palabras, y que todos sabemos, los que trabajamos en educación o los que trabajamos en lo social, que hay una edad en donde las palabras se tienen que dar en la vida de un niño. Y cuando no se dan en esa edad, no se dan para más adelante. Y muchos de nuestros niños les han secuestrado la palabra. Y en esto yo hago cargo no solamente a los diferentes gobiernos, sino también a toda la dirigencia política y sindical, que no ha puesto al niño como centro de la educación y no lo sigue poniendo. Eso tengo para decir. Habría muchas más cosas que hablar, ¿no? Pero son datos que tiro así, generales, pero que se puede profundizar mucho más. En esta, estamos hablando con Darío Cid, referente de Pelota de Trapo, y en este andar de tanto tiempo que Pelota sí da palabra a los niños y da escucha, comentanos cómo es este tipo de acompañamiento que se da, cómo los niños, si van a la escuela o si tienen educadores dentro de la casa del niño, porque hay mucha población que desconoce la tarea con los chicos. Nosotros recibimos a los niños en casa del niño, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana. Tenemos un grupo que va a la mañana y otro grupo que va a la tarde a la escuela estatal, va a la escuela del barrio. Nosotros los llevamos a la escuela y los traemos de la escuela. Es decir, la mamá lo deja a las 7:30 de la mañana y los viene a buscar a las 5 de la tarde. O sea que todos los días nosotros tenemos muchas horas a esos niños y a esas niñas y podemos acompañarlos en todas estas cosas que tienen que ver con la salud, con la alimentación, con el vínculo afectivo. Y los chicos, Casa de los Niños, yo siempre digo que es un poco un programa muy bello porque es realmente preventivo y sostiene los vínculos familiares. Pero siempre digo que ha sido el friso de lo que ha pasado en la infancia en Argentina. Cuando Alberto Morlachetti fundó Casa de los Niños, fue para atender a los hijos de las madres que eran solteras en una época en donde todavía había trabajo en la Argentina. No se olviden que Avellaneda fue uno de los primeros cinturones industriales de la provincia de Buenos Aires, si no el primero. Y muchas mujeres trabajaban en las fábricas que a veces ocupaban una manzana o media manzana en la zona de Avellaneda. Entonces, en ese contexto, Casa del Niño cumplía como función atender a los hijos de las madres trabajadoras. Pasaron los tiempos, vino el liberalismo menemista y dejamos de atender a los hijos de las madres trabajadoras para empezar a atender a los hijos de las madres desocupadas. Y hoy atendemos a los hijos de las madres ocupadas y en muchos casos a los hijos de las madres adictas. Es decir, que fuimos para atrás en la historia de la infancia en la Argentina. Por eso digo que es un friso ese programa que demuestra lo que ha pasado en la infancia en la Argentina. Nosotros logramos revertir con la atención que hacemos ese proceso y logramos sostener los vínculos y logramos que los chicos tengan otro tipo de infancia. Darío Cid, te agradecemos este pasaje por Hasta que vuelvan los abrazos y te invitamos a que pronto vuelvas a charlar con nosotros, a seguir reflexionando sobre estas cuestiones y otras más. Muchísimas gracias a ustedes por dar el espacio para poder expresar y contar, porque ya uno no sabe cómo gritar. ¿Cómo gritar? Porque una sociedad que tiene el 70% de sus niños debajo de la línea de la pobreza es una sociedad que está en problema. Nosotros hace muchos años decíamos que un país sin un proyecto específico para su infancia es, en sentido estricto, un país sin proyecto. Y lo estamos viviendo en estos tiempos. Muchas gracias a ustedes. Totalmente. Un abrazo grande, Darío. Gracias. Un abrazo grande. El azar no es confiable, no tiene moral. La suerte es algo distinto, hay que buscarla y saberla encontrar. Es que soy muy afortunado, soy afortunado en el azar. Soy muy afortunado, soy afortunado en el amor. La suerte es un estado mental, buscando algo diferente. El amor se suele presentar. Es que soy muy afortunado, soy afortunado en el amor. Soy afortunado, soy afortunado en el amor. Que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, vamos llegando a los últimos minutos de este Hasta que vuelvan los abrazos de día lunes 27 de septiembre. A mí me gusta decir septiembre, no sé a vos, Irene, si te, hay gente que se enoja cuando uno dice septiembre. ¿Qué opinás? A mí me gusta decir septiembre. Bien. Pero bueno, son gustos y no había por qué enojarse. No, no hace falta enojarse, no, es verdad. No, no sé por qué. A mí, yo lo tomé porque me, lo decía mi abuela, y a mí me encantaba que mi abuela diga septiembre, me parecía como diferente a como lo decía todo el mundo. Entonces me encantaba, aparte de, la, de mi cariño a mi abuela. Y cuando vi que se usaba, o sea, que había más de uno que lo usaba, dije, listo, yo me lo quedo. Pero bueno, es razón de críticas, ¿eh? Muchas veces uno dice... Lo que pasa es que la Real Academia hace años que aceptó decir septiembre o septiembre, porque había sido generalizado el septiembre. Entonces, ahí es donde, fíjate de lo que hablamos, la Real Academia. A mí, estamos hablando, la verdad, de la realeza. Estamos a mí no me importa mucho lo que diga la Real Academia Española, no me gusta que siempre la citemos, porque me parece mejor que nosotros mismos la pongamos en palabra, ¿no? La Real Academia Española sí es verdad que a veces, bueno, da como poder, da, pero mejor sí, que la vale mi abuela. Tiene que ver con un concepto de lo que es el idioma español. Digamos, tiene que ver con un concepto de lo que es la lengua española. Digamos, el consenso que genera esta lengua. Si no, sería lo mismo decir cualquier cosa. Sin embargo, cada país tiene su propio, su propio lunfardo, su propia lengua. Claro. Que por momentos la Real Academia Española termina diciendo, bueno, está bien, aceptemos tal palabra. No recuerdo ahora un ejemplo, pero algunas que quedan como, bueno, ya está, esta se usa. Listo. Bueno, septiembre. Bueno, ahí está. Ahí está, listo. Aguante septiembre. Respuestas a la consigna del día de hoy, porque preguntamos por toalla, dice acá Nachito, aguante. Murciélago, por ahí, dentrífico. Bueno, hay un montón de cosas que decimos mal y quedaron. Acá nos dice, respuesta a la consigna, línea de bondi que banco, el 132, Retiro Flores, buena frecuencia, coches nuevos y dentro de todo choferes piolas. Sí, el 132 a mí me pasa que lo veía, tipo cuando estaban saliendo de Puan, yo decía, este bondi parecía como de la gente de clase alta. Bueno, no, supongo que debe salir lo mismo que cualquier otro bondi, pero... fue el primero en tener aire acondicionado. Lo mismo, y es fantástico. Y aparte tiene doble micro. Claro. Tiene muchas colectivos dobles. Sí. Es una línea y que viene con una frecuencia fantástica. Realmente es muy, muy buena una línea. Uh-huh. Bueno, acá tenemos también otras respuestas. Camila también habla del 39, y el 39 también es una línea que tiene aire acondicionado, que tiene asientos modernos, cómodos, butacas, tipo como para un viaje largo. También uh-huh. es una muy buena línea. Sí, y también acá nos dice... Sí, sí. Nacho nos dice el 180, mítico y extenso hasta el centro. Me recorrió por gran parte, será su recorrido por gran parte de Capital y parte del conurbano, alto bondi. Totalmente. Pero ¿cuánto 180. Hay que esperarlo, Nachito, al 180? ¿Cuánto hay que esperarlo? Nada, bueno, el 105, claro, porque tiene tres variables, ¿no? El 155, que es el que te lleva al centro, de verdad. Ese tarda un poquito más, pero bueno, también es el privilegio de tomarte un solo colectivo y llegar, es hermoso. A mí lo banco mucho al 180, ahí adhiero a Nachito. Y además, Sebasta González Catán, tiene varias variables para provincia y una termina en Catán, digo, se mete kilómetros adentro y eso es muy respetable, ese querido bondi. Y Irene Antinori, ahí hubo una respuesta tuya también. Para mí el 2, 1, 2, camino. Y me gusta caminar. Aguante. Y soy muy usuaria del subte. Muy usuaria. Más que del colectivo. Está bueno. Pero bueno, la pregunta no era qué medio de transporte, sino qué colectivo. Exactamente. Che, bueno, antes de despedirnos, un abrazo grande a Luis Puentes de Pergamino, que nos está escuchando, nos dice muy buena la nota con Darío Cid. Bueno, un abrazo a toda la gente que está del otro lado. Nos vemos, esto sigue mañana hasta que vuelvan los abrazos de día martes. ¿Los esperamos? Sí, claro, y acuérdense que siempre unidas La Retaguardia y Radio Sur. Hasta mañana. Sound.